Okay, mi nombre es Rubén Ventura Mora, soy habitante de la comunidad de aquí de Ojo de Agua Grande, Miguel Hidalgo. Es parte de donde inicia el nacimiento del río Atoyac y esto que estamos viendo acá es parte de la segunda tubería para abastecer el agua que pretenden llevar a la ciudad de Córdoba. Este tubo está en forma vertical porque tiene que atravesar una montaña para poder llegar hasta la ciudad. En el punto en que está en lo más alto, está hecho un cárcamo. Ahorita está en construcción, es la información que tenemos. Y básicamente son 8 pulgadas de agua que se pretenden sustraer de este tubo, que es el segundo. Son prácticamente, con las demás pulgadas, son cerca de 40 pulgadas en total lo que se pretende de llevar de agua. La negativa o nuestra oposición de que se lleven el agua es porque el impacto ambiental es muy, muy fuerte, y además de que el abastecimiento de agua del río Atoyac ha disminuido prácticamente en su 50% en los últimos 30 años. Además, esta agua pretende ser llevada para el corredor industrial que hicieron en Córdoba, están haciendo. La forma en la que se la quieren llevar es a través de un proyecto que se llama Bandera Blanca, que es agua para todos en Córdoba, pero desgraciadamente o afortunadamente para las grandes industrias solo sería para ellos, y estamos hablando de millones de pesos al año en ganancias o en ahorro para ellos a través de esta agua. En otros lugares, una toma para una casa ocupa unos 1,000 litros cada 2 días, alguna vez a la semana, puede ser de hasta 4,000 pesos. Ahora imagínense lo que es una toma de agua para un parque industrial, para una fábrica, y básicamente serían, los costos no serían los reales, porque este proyecto ha sido o se ha llevado de forma clandestina, no ha tenido los permisos correspondientes. Han intervenido personajes como lo ha sido el presidente municipal de Córdoba y los presidentes municipales de Córdoba y de Mazatlán. Ellos han manifestado que no conocen el proyecto, que desconocen, pero pues ustedes lo pueden ver, las cosas son reales, nosotros no estamos mintiendo. Y pues básicamente queremos proteger el ambiente, el río ha perdido mucho cauce. De una parte para abajo de Atoyac, todas esas partes, la fauna y la flora del río, lo que es real, se ha perdido. Todo básicamente por la industria azucarera, la alcoholera y demás, la industria porcina, todas esas industrias han dejado un gran impacto ambiental. Desgraciadamente es una fuente de empleo, pero también genera muchos residuos que son tóxicos y ha ocurrido muerte en el cauce del río. Muchas personas con insuficiencia renal. Básicamente lo que queremos es cuidar el río, tratar de sanearlo, tratar de mantenerlo vivo y tratar de hacer conciencia para después sanizar el río Blanco y el río Seco. Eso es lo que queremos como ciudadanos. Nosotros no somos ninguna otro tipo de personas, más que ciudadanos, compañeros, personas normales, no como otras personas que ganan millones y no piensan en lo que están haciendo realmente a la industria. Una vez en la escuela me dijeron que se iba a ver muy lejos la guerra por el agua. Desgraciadamente no pasaron ni 5 años y esta no es una guerra a golpes ni con armas. Es una guerra que tenemos que ganar simplemente porque somos humanos y tenemos que salir adelante. En este momento tenemos un paro, en paro la obra del cárcamo principal que está pegado al río Atoyac, el afluente. Está aproximadamente a 500 metros, 300 metros del nacimiento del río. El riesgo más importante es la sustracción del agua. El nivel del río podría llegar hasta un 50% menos de su cauce natural. Y pues eso es un impacto ambiental demasiado grande para todas las especies. Son muchas especies en peligro, de peces, mojarras y demás especies del río.